que esta vez se ha escapado un felino. No es león. Dicen que es feroz y anda suelto y sediento. Su pobre corazón, no le tengas miedo, es tan solo un hombre reclamando amor. Dicen que ha escapado de un mundo de dolor, dicen que hay alivio en su pobre. Reclamando amor. Dicen que esta vez se ha escapado un felino. No es león. Suelto y sediento. No es león. Dicen que ha escapado de un mundo de dolor. Dicen que hay alivio en su pobre corazón. Reclamando amor. Dicen que ha escapado de un mundo de dolor. Dicen que hay alivio en su pobre corazón. No le tengas miedo, es tan solo un hombre reclamando amor.